Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Quieres tanto que hasta cambias de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Vestida de blanco armiño, me acordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor del gran poder que al hombre que se la lleve la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita.